¿Bueno? Bueno, mi amor, ¿cómo te va? ¿Qué tal tu despedida de soltera? Mi amor, ¿todavía me quieres? Si ya sabes que te quiero, ¿para qué me lo preguntas? Y estoy cansado que te estén metiendo dudas. Y por lo visto ya me imagino quién es. Pues él contigo no soporta verme bien. Por su culpa estás molesta tú conmigo. Me dejó mi celular para desmentir a tu amigo. Ya no me tienes confianza por todo lo que él te ha dicho. No te das cuenta de lo que se trae conmigo. Pienso que es tiempo ya de que tú abras los ojos. Si te das cuenta, consiguió lo que ha querido. Su objetivo es lograr que tú me dejes. He visto sus intenciones y no es ser solo tu amigo. Él no busca tu amistad, lo que busca es mi lugar. Por lo visto sus papás no le enseñaron de pequeño que lo ajeno se debe de respetar. Quiere jugar mi papel y eso no se va a poder. Bella Clara Lee, que tu amor solo es mío y que por nada del mundo lo compartiré con él. Sabes bien que yo quiero todo contigo. Siento decirle que se debe conformar con ser tu mejor amigo. ¿Y para qué se mete en lo que no le importa? Si nada más es tu amigo, ¿que no? Y así suena su compa Javier Rosas, compadre. Él no busca tu amistad, lo que busca es mi lugar. Por lo visto sus papás no le enseñaron de pequeño que lo ajeno se debe de respetar. Quiere jugar mi papel y eso no se va a poder. Bella Clara Lee, que tu amor solo es mío y que por nada del mundo lo compartiré con él. Sabes bien que yo quiero todo contigo. Siento decirle que se debe conformar. Él no busca tu amistad, lo que busca es mi lugar. Por lo visto sus papás no le enseñaron de pequeño que lo ajeno se debe de respetar. Quiere jugar mi papel y eso no se va a poder. Bella Clara Lee, que tu amor solo es mío y que por nada del mundo lo compartiré con él. Sabes bien que yo quiero todo contigo. Siento decirle que se debe conformar con ser tu mejor amigo. Hola, Javier. La pasamos bien. Sí, todo muy bien por acá. Mire, mi amigo, ella y yo estamos a punto de casarnos y ya vi que te interesa y que quieres impedirlo. Vale más que te hagas a un lado. Mire, compa, ella va a dejarlo y de eso me encargo yo. ¡Mi amor! ¡Ay, hola, amigo!